de la palabra. Eres un buen amor y un gran amigo. Me encanta estar de ti enamorada. ¡Qué suerte tú! Otras veces yo te vi. Dios quiera que esto no se acabe nunca, que juntos continuemos siempre así. Porque eres divino, amor. Traigo un sentimiento que me agobia y que me mata de acordarme de esa ingrata que trató de abandonarme. No quisiera ni acordarme de esa ingrata y cruel mujer, que siendo yo su querencia no me supo corresponder. ¡Ay! En el mar está una palma con las ramas hasta el suelo, donde se van a llorar los que no tienen consuelo, pobrecita de la palma. Con el sol se marchitó, así se marchita mi alma cuando tú le dices que no. Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo, pa' mandarle por correo cuatro suspiros del alma, pobrecita de la palma. Con el sol se marchitó, así se marchita mi alma cuando tú le dices que no. Olvídate de todo, menos de mí, y vete a donde quieras, pero llévame en ti, que al fin de tu camino comprenderás tus males, sabiendo que nacimos para morir iguales. Olvídate de todos menos de mí, porque ni tú ni nadie arrancará de mi alma los besos que te di, los besos, las caricias y tantas otras cosas que presenció la noche que te entregaste a mí. El tiempo seguirá su marcha interna. ¿Quién sabe a dónde vaya? ¿Quién sabe a dónde acabe? Y yo te seguiré por cielos y por mar, rompiendo mi destino para morir igual. Olvídate de todos menos de mí, porque ni tú ni nadie arrancarán de mi alma los besos que te di, los besos, las caricias y tantas otras cosas que presenció la noche que te entregaste a mí. Tres cosas tenía: caballo, perro y mujer. Caballo de pura sangre, bonito, de buen correr. Y un perro de raza fina, cachorro de buena ley. Y su mujer Adelina, una hembra de muy buen ver. Esas tres cosas son mías, que no las pretenda nadie. Gritaba el güero García, como diciéndole al aire. Por eso hay lumbre en sus ojos, cuando a su mujer decía: ¿dónde has dormido esta noche? ¿Qué está tu almohada tan fría? Desde en vida de mis padres he caminado dormida, pero ni Ancina te ofendo, pues de Naiden soy querida. Yo tengo el sueño pesado, le grita el cuero enojado. Y es cuando mato venado. Esa de linda, caramba. Tranquilo descansa el potro bajo la luna dormido. Tranquilo descansa el perro, cuidando a su fiel amigo. Pero esta noche, Adelina, en otros brazos, querido, con besos prende la lumbre que no enciende su marido. A las orillas del río, antes de que el sol naciera, se han encontrado dos cuerpos que Naiden reconociera. Con las patas de un caballo, los cuerpos han destrozado. Las mordidas de un perro sus rostros desfiguraron. Aquel que es hombre te espera, ha de encontrar donde deja caballo, perro y pistola, con más razón a su vieja. como el cuero decía, yo perdí a quien adoraba. Tal vez por andar dormida, el diablo se la cargara. Tan infausta, si en este mundo siempre he sido desdichado, para sufrir, oh Dios eterno, creo que basta. Mejor recibe cuantos pasos haya dado. Desde mi cuna para mí han sido tormentos. Yo fui creciendo y fui creciendo mi martirio. Pensé en amores y nunca logré mi intento. Y mis palabras creo que nadie las ha oído. Mis pobres padres muchos consejos me dieron al despedirse de este mundo engañoso. Yo vi en sus ojos que unas lágrimas vertieron, mas no sabía comprender su cruel dolor. Hoy me arrepiento, pero ya es fuera de tiempo, porque no supe despertar de edad primera. ¿De qué me sirve el gozar por un momento si vivo errante como Samuel en la tierra? De mi desgracia, porque me encuentro despreciado de mi suerte. Y a cada instante que recuerdo de mi infancia, le pido al cielo que mejor me dé la muerte. ¿A dónde te hallas, muerte amiga, si es que existes? ¿Por qué no vienes cuando un infeliz te llama? Yo bien comprendo que la muerte es para el triste, en vez de ser enemiga es fiel hermana. Y cuando baje al santuario del olvido, un sufrimiento bajará mi oscura fosa. Pues ahí les dejo con tristeza este corrido, para ir con gusto a la tumba tenebrosa. Adiós del mundo las fingidas ilusiones, adiós amigos, con tristeza me despido. Y cuando se hallen en gustos y en reuniones, hagan recuerdos de la que habla un buen amigo. Andándome yo paseando, me encontré yo a una muchacha. Me dijo, ¿dónde el cuchillo? Le enseñé la pura cacha. Si quieres lo afilaremos, pa' darle vuelo a la hilacha. Ayer te estuve esperando, y me dejaste plantada. Dime si ya no me quieres, o qué es lo que te ha pasado. Buena jugada me hiciste, procura andar con cuidado. En la barranca te espero, debajo de los zarzales, como que te hago una seña, como que te chiflo y sales, como que vas a la leña, si no eres tonto ya sabes. En el filo de una daga se anda paseando la muerte, anda dile a tu querida que a la noche vengo a verte, a ver si sale un ratito para rifarnos la suerte. Sus miro que desde adentro te sales a divertir. Si no has de lograr tu intento, deja mi vida vivir. Suspiro, métete adentro, que andas dando que decir. Ya pasó la amargura que a mí me dejaron. Ya me pueden mirar cara a cara y hablarme de cosas que no sean de amor. Ya me pueden contar sin que sufra que pronto se casa. Ya me pueden decir lo que quieran, lo mismo me da. Ya pasó lo que nunca pensé que pasara. Fueron tantas sus malas acciones que no fue posible querer y llorar. Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba. Y agarrando mi orgullo del suelo pensé en olvidar. Y eduquense mis hijos. Qué cariño tan grande les tuvo mi pecho. Va a pasar mucho tiempo pa' que otras les digan sinceras palabras de amor. Tal vez nunca les digan te quiero con llanto en el alma. Tal vez nunca nos besen temblando con loca pasión. Qué cariño tan grande les tuvo mi pecho. Cuántas penas y cuántas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor. Pero al fin, como negro recuerdo, pasaron a historia. Y aquel libro que no terminé por falta de amor. Adiós. Haces tanta falta, mi amor. Me haces mucha falta y no sé por qué te dije adiós. Fui muy tonta. Las veces que quise fuiste mío, hoy no te tengo. Qué hermosos fueron esos días, que vivimos los dos. Ahora que me gano con tomar, que me gano con llorar, que me gano con gritarte más. Mi vida está marcada ya. Dios quiera que yo te vuelva a encontrar. Muy solo está mi corazón. Regresa, te lo pido por favor. Olvida que yo un día te dije adiós. Me haces tanta falta. Enganchar.

en vez de arrancar el día. Hoy me robé una mujer, era el amor de mi vida. Le puse toda mi fe, era lo que más quería y por lo que más lloré. También ella agradecía. Ya la llevé a devolver, que me perdone mi cuaco, pero lo voy a vender. Nomás lo miro y me acuerdo, estalló en rabia otra vez. Al clavar ese letrero, clavaba mi alma también. Pero perdóname, Prieto, no quiero volverte a ver. Pero estoy segura de que eso es mentira. Una cosa son palabras y otros son los hechos. Porque el otro día yo te vi del brazo de otra paseando por todo el paseo de Reforma. Fue cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es broma. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Fue cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es broma. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Fue cuando yo me di cuenta que lo que me dices solamente es broma. Dices que me quieres mucho, pero no te creo, ya estoy convencida. Que todo lo que me digas es pura mentira, nunca me has querido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que todo lo que me digas es pura mentira, nunca me has querido. Hey, hey, hey. Solamente estás jugando y yo no tengo el tiempo de jugar con nadie. Vete con mucho cuidado que ni tú ni nadie va de mí a burlarse. Si tú crees que yo soy tonta, hoy vas a saber que estás equivocada. Voy a comprobarte ahora que tú a mí realmente no me importas nada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Voy a comprobarte ahora que tú a mí realmente no me importas nada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Voy a comprobarte ahora que tú a mí realmente no me importas nada. Dices que me quieres mucho, pero no te creo, ya estoy convencida. Que todo lo que me digas es pura mentira, nunca me has querido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que todo lo que me digas es pura mentira, nunca me has querido. Hey, hey, hey. Y pensar que enamorada estaba yo dispuesta a darte mi vida. Pero ahora me doy cuenta que tu amor realmente no es de mi medida. Y no pienses que te odio ni rencor te guardo y eso no es mentira. Mira que el rencor y el odio son dos sentimientos que tú no me inspiras. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mira que el rencor y el odio son dos sentimientos que tú no me inspiras. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mira que el rencor y el odio son dos sentimientos que tú no me inspiras. Dices que me quieres mucho pero no te creo, ya estoy convencida. Que todo lo que me digas es pura mentira, nunca me has querido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que todo lo que me digas es pura mentira, nunca me has querido. Hey, hey, hey, hey, hey, oh. Supieras que hace mucho que dejé yo de querer y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte, pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo. Que sufrí para olvidar tus besos, que me tuve que ir y muy lejos, y ahora yo te quise como a nadie y jamás lo he negado, pero ahora es muy distinto. Él me ama y yo lo amo. Él ya sabe que te quise y también que te he olvidado. Que sufrí para olvidar tus besos, que me tuve que ir y muy lejos. Me enseñó también a perdonarte y a quererlo como lo quiero. Te quise mucho. Sigues siendo el mismo. Bañe el alma, quiero llorar, traigo sentimiento, quiero gritar a los cuatro vientos que no soy nadie, que no soy nadie, que nada valgo sin tu querer, mi bien. Quiero que sepas que ando llorando. Como los hombres no los borrarán. Orgullo y mi vanidad. Dejen que el llanto me bañe el alma. No es que yo quiera sentirme un santo. En el corazón quiero que sepas que al verte ajeno mi falso orgullo se doblegó. Qué poco valgo sin tu cariño, qué poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe el alma. Qué poco valgo sin tu cariño, qué poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe el alma. conocía, que muy seria me decía que me habría de enamorar. Ay, mamá, pero yo no comprendía que aquello que me advertía me tendría que hacer llorar. Ay, mamá, que lo que ella hizo conmigo, de irse con otro amigo, no lo puedo soportar. Ay, mamá, aunque quiera ser muy macho, casi a diario me emborracho y termino por llorar. Ay, mamá, yo recuerdo aquellos días que muy seria me decía que me habías de enamorar. Ay, mamá, pero yo no comprendía que aquello que me advertía me tendría que hacer llorar. Ay, mamá, que lo que ella hizo conmigo, de irse con otro amigo, no lo puedo soportar. Ay, mamá, quiera ser muy macho, casi a diario me emborracho y termino por llorar. Ay, ay, mamá. Precios me hicieron quererte más. Tus traiciones me hicieron mucho llorar. Hoy te odio igual que ayer te quise. Y hoy me ofendes al brindarme tu amistad. ¿No pensaste que algún día me cansaría? Mucho menos pensaste en fracasar. Si las flores no duran toda la vida y las pobres algún día se han de secar. La la la la la la la la la la la la la la. Ya ves, me burlo por tu forma de proceder. Pensaste que algún día me cansaría. Mucho menos pensaste en fracasar. Si las flores no duran toda la vida y las pobres algún día se han de secar. La la la la la la la la la la la la la.